Finalmente, el Jardín Maternal Evita, perteneciente a la Fundación Cachipún y que funciona en la Escuela Albergue Eva Perón, cerró sus puertas. Esta situación es impulsada por una resolución de la Dirección General de Escuelas que mencionó irregularidades administrativas, por la decisión también del dueño del establecimiento de cerrarlo, dejando a docentes, niñas y niños sin clases. El establecimiento funcionó desde hace 11 años y cuenta con salitas de 1, 2 y 3 años, una escuela primaria, una secundaria, un CENS, un CCT y un CEPJA. Ruth Marcos, una de las madres organizadas, describió cronológicamente el cierre e informó sobre el recurso de amparo presentado por el abogado Marcelo Venier para que el Estado encuentre una salida a la continuidad de clases en el mismo lugar. El jardincito estuvo abierto hasta el día martes. A nosotras el día lunes, conforme íbamos a retirar a nuestros niños, las señas nos iban comentando de que el martes era el último día, porque supuestamente la fundación ya no podía cubrir el pago de las señas y se tenía que cerrar. El día miércoles ya la institución se mantuvo cerrada y nosotros nos manifestamos con los cochecitos, con los bebés en la casa de gobierno. No sé cómo vamos a seguir, pero lo que sí te puedo comentar es de que nosotras, las mamis, vamos a seguir unidas y vamos a seguir manifestándonos. En este momento estamos esperando la respuesta de los amparos que se han presentado por medio de nuestro abogado. Las mamis vamos a seguir en reclamo hasta que se pueda abrir nuevamente esta institución. También Ruth señaló que no quieren una reubicación de niños y niñas en otro establecimiento. Y remarcó que si no hay solución, van a seguir en pie de lucha hasta lograr una respuesta concreta a sus reclamos. Nosotros no queremos una reubicación, queremos que se vuelva a abrir el jardín. Mucho más allá de una institución, este jardín se ha convertido en un segundo hogar para nuestros hijos. Vamos a seguir en esta lucha, vamos a seguir unidas las mamás y vamos a tener que presentarnos y manifestarnos si es que la respuesta al amparo sale rechazada al cierre del jardín. Reportó Radio Comunitaria Cuyum, Godoy Cruz, Mendoza.